Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Santiago Ramírez, y están oyendo la FM Plus 93.9. Hoy empezábamos con un clásico en 1977, la canción más importante de la carrera de los Bee Gees, un clásico de los 70 y un clásico de todos los tiempos, una canción que hizo parte de la película Saturday Night Fever con John Travolta de 1977. Número uno en los Hot 100 de Billboard, el tema Stayin' Alive. Nos vamos ahora con algo de los 90, año 94, 95 tal vez. Este es el éxito más importante de Montel Jordan y esto se llama así, This Is How We Do It. This is how we do it. Un clásico de 1983 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la banda Genesis. De ahí salieron dos leyendas, primero Peter Gabriel y luego Phil Collins. Esto fue una canción que hicieron ya bajo el liderazgo de Phil Collins en los 80 y es uno de los éxitos más importantes tanto de Phil Collins como de Genesis. Y ese clásico de 1983, That's All. Nos vamos ahora con Nelly Furtado y un éxito que ella lanzó en el 2006 con la participación especial de Timbaland. Aquí está esto que se llama Promiscuous. Am I throwing you off? Nope. Didn't think so. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was having... En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo un éxito de 1994 por Everything But The Girl, una canción del disco Amplified Heart, el tema Missing. El turno es para Michael Jackson, quien llega ahora con una canción del álbum más vendido de todos los tiempos, el más importante de su carrera, ganador del Grammy al álbum del año, y es el disco Thriller, que tuvo canciones icónicas como la canción que le da nombre al disco, Wanna Be Starting Something, Beat It, Billie Jean, Human Nature, o esta canción, esto se llama así, Pretty Young Thing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y estaban oyendo un éxito del año 2001 por Kylie Minogue, una canción de su disco Fever, Come Into My World. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Nos vamos ahora con un poquito de hip hop, un clásico de los 90, de 1991, 92 tal vez. Aquí está Sir Mix-a-Lot con esto que se llama así, Baby Got Back. Oh my God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends, but... You know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean... Un éxito de 1981 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una banda famosa por clásicos como Celebration, Ladies Night, Joanna, Too Hot, Cherish, Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Fresh. Me refiero a Kool & The Gang con la canción Get Down On It. Nos vamos ahora con Ricky Martin y una canción que hace parte de su disco Sound Loaded del año 2000. Ese fue el sencillo principal de este trabajo y esto se llama así, She Bangs. Ah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1987 por un grupo inglés, Bananarama, uno de sus grandes clásicos, junto, por ejemplo, con su versión de la canción Venus, una canción que originalmente grabó el grupo The Shocking Blue y que fue éxito en 1970 y para Bananarama también lo fue. Esta canción que estaban oyendo es el clásico I Heard a Rumor. Nos vamos ahora con una mujer que se dio a conocer con el grupo The Black Eyed Peas con canciones como I Got a Feeling, Shut Up, Let's Get It Started, y es la maravillosa Fergie. Esta canción hace parte de su primer álbum en solitario, el disco The Duchess del año 2006. La canción London Bridge. Con este tema nos vamos a despedir. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Oh snap! Oh snap! Oh snap! Oh snap! Are you ready for this? Oh snap! Oh!